Monitor Latino presenta las 20 canciones pop más tocadas en la radio. Con Omar Dávila. Ya estamos de vuelta y estás escuchando las mejores 20 canciones de la semana conmigo, con Omar Dávila. Saludos a nuestros amigos en El Salvador, en México, en Estados Unidos, en Nicaragua, en Argentina, Guatemala, en todos los lugares en donde haya una estación de radio que transmita las 20 mejores canciones de la semana y a través del internet, porque puedes escuchar esta lista de éxitos entrando a www.omardavila.com y le picas ahí donde dice Top 20, donde está ese banner, y ahí vas a poder escuchar el programa, tener noticias de artistas y mucho más. Aquí vienen las 10 mejores de la semana. Top 20 con Omar Dávila. Número 10. El amor es una magia, una simple fantasía. Es como un sueño y al fin lo encontré. Es como una luz que se esparce por el alma y recorre como el agua hasta que llena el corazón. Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo. Número 9. Ahí escuchamos en el lugar número 10 a Tito el Bambino. Y ahora viene el lugar número 9 de esta semana. Es de Marco Di Mauro. Se llama Nada de Nada. Quisiera cantarte una canción que te enamore de mí.